Oaxaca. Go heavy, go with it. VIP. Go heavy, go with it. Drinks on me. Go

con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. Duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti docente en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para brillar. Nueva forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. color. Nuestra vida como una dulce mentira. Cuentos tiernos, inventos que inventas tú. Estéreo Baja, 1550 AM. Oh, done by you. Some things look better, baby, just passing through. AM. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Sé que tengo el talento de hacer que lo que me imagines se dé. Yeah. Yo debía ser un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía. Te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Cultura, cuando me encanta tu eres una hermosura. Si tu vida brilla en tu noche de diablura. Si la visita que me cache luz. Tu casa de guitarra de noche te atrase. Mi pelo es un divino que te puede unir. Con el sexo que te me encontraste. Quédate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no te suelte. Quédate a mí que te dé un corte. Soy tu número 7. San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Te amo, te odio, ay, cómo voy a 1550 AM.

Estéreo Baja, 1550 AM. Baby, vamos a buscar una cosa para vernos. Solo tienes que indicar ahora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llevo en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellar. Baby, no me dejen el waiting. No. Vamos a echarlo friendly. En el asiento atrás del Bentley. Le gusta el tanning, el training. El skimming, plenty. Estaba fake, su plenty. Y ya casi toca los 20. Y si nos juntamos, somos cafeína con mate. Le edita lo medio que mate. La tengo haciendo yoga y pilates. Ay, trae pa' sí, si quiero que te re. Nos fuimos al gale, no pidas que pare. Suena la cama, te mata. Cuando me termina y Selena, como se menea. Con nena, brinca morena. Quiere que la gente entrona. Estoy pa' ti y pide mamá. Lo que te tiran no está en nada. No está en nada. Baby, hello. Fue por la historia que subiste tu call. Vi que estaba sola y que quería pelear. Y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Esta noche contigo soñaba, soñaba. Usted gritaba duro mientras yo le daba, Imagina un Met Gala en la sala, mi invitada. El tema es que tú modelas sin nada. Nuestro fake no lo tiene Google Maps. Que ley, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk. Esa no hay que entrar, volvamos a la puta del rap. Como esta pista te pisa el rap, it's a rap, yeah. Alcohol y veneno, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, como se menea. Condena, brinca morena. Quiero que me controla. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en nada. No está en nada. Y hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería pelear. Y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Estéreo Baja. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. P32 Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. P32 Radio. AM. Estéreo Baja.

1550 AM. Sé que a veces te preguntas si todavía te amo. Te confieso que me asusta, que también lo he dudado. Baby, por favor, meet me halfway, porque estoy cansado de correr. Pero cuando tanta de nosotros nunca estaré. No se acaba hasta que acabe. Fotos junto a las heridas para que recuerde. Yo también te he perdonado lo que nadie más le perdonaría. Baby, por favor, meet me halfway, porque estoy cansado. Radio. I'm Estéreo Baja. AM. Gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me, face

apagar sin vela. Roto corazón, encontró reparación. Y es que el amor le da flow a esta canción. Tú conmigo, yo contigo. El camino es infinito. Yo contigo, tú conmigo. Este viaje no es destino. Somos los mismos de ayer, pero con más sueño. Respiro y vuelvo a creer. Aunque no somos perfectos, es amor, es amor. Contigo, el camino es infinito. Yo contigo, tú conmigo. Este viaje no es destino. Somos los mismos de ayer. AM. No te vayas.

sick and tired of my phone, baby. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Forma de hacer radio llegó y es en la esquina, esquina 32 Radio. Quiero ser un calor para despertar. 1550 AM. Ya se fue con un niño pito, que dio un por fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar, cuando se besan lo paso pasar. Voy a vengarme de este Baja. Young Money. Hey, I'm just trying to make my way out through the concrete jungle. Who walks with me? Hey, oh yeah, trying to find connection in 2000 something. Can't quit, fix it. Wanna fix it. kids tongue him down kinda nice. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'm gonna call him dynamite. I got a lot of sons that can show you all I can around me. I'm gem, and these bitches is a hell around me. I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship is just cruise. Anyway, I'm back with my baby cat, give me piggyback. With that kitty cat, put him in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, slip. I think he's trying to hit your dick like a quick trip. Na na na na na na na na. Kissing strangers. AM. Me voy solo con mi amor, atravesando cielo y mar, y aunque me puedo quemar, Nada. La música para tus oídos. E32 Radio.